Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar a los medios, a esta convocatoria que hace el club y por estar presente siempre ante todas las convocatorias y para difundir todas las actividades que hace el Club Comercio en general en todas las disciplinas que aquí se practican. En esta oportunidad lo que nos convoca con orgullo, y es un momento por lo menos para nosotros desde lo institucional para celebrarlo, y creo que desde el pueblo también, porque estamos con muchos jóvenes, muchas chicas y muchos chicos que practican este hermoso deporte, que es el básquet, que empezó hace más de 20 años con el profesor Mariano Fortain y Bernardo Baroncini, y que hoy lo siguen Fede, Juan Pablo, Johnny, Felipe colaborando, Robertito Albo, y en un lugar donde se practica deportes es algo para celebrar. En un lugar donde se contienen jóvenes alejados de todos los flagelos que tenemos en este momento en la sociedad, es un motivo de celebración. Por eso estamos hoy acá. Primero para presentar los equipos nuevos que va a tener el club en estas categorías y en la categoría de las chicas más grandes. Lo hemos invitado a Ricardo porque el equipo de los varones que van a participar en la Liga Junior, que no me voy a detener a hablar lo que es la Liga Junior porque seguramente el profesor Juan Pablo y después el profesor Fede en los proyectos que tiene para este año van a poder explayarse mucho mejor que yo seguramente, pero agradecerle a Ricardo que ha colaborado para la compra del equipo que van a usar los chicos en este nuevo desafío que tenemos como institución, que tenemos como deporte, como grupo de padres que colaboramos, los profesores también profesionalmente, de participar en un torneo nacional como es la Liga Junior, donde están los mejores equipos de la provincia y del país. Esto comenzó como una idea del profesor Juan Pablo, que nos convocó a los padres y estuvimos de acuerdo, creíamos que era el momento de este grupo de jóvenes tan apasionados por el básquet, porque son un grupo de jóvenes y un grupo de chicas, además de virtuosos en sus condiciones y habilidades deportivas, son apasionados por este deporte, tienen un compromiso y una responsabilidad que tengo que resaltarlo porque cuesta encontrarlos en la juventud de este momento. Entonces es bueno destacarlo, nos han hecho quedar muy bien deportivamente a nivel zonal, a nivel provincial y a nivel nacional, como las chicas que son subcampeonas nacionales U14, siempre nos han hecho quedar muy bien, por eso quiero destacar y felicitarlos. Esta Liga Junior es un desafío deportivo, un desafío económico, un desafío institucional. Viajamos con Gustavo Yoco, que no ha querido estar delante de las cámaras, a la primera reunión, a la Federación, a la Ciudad de La Plata, donde estuvieron representantes de todos los clubes. Nos tocó en la zona sur, que después el profe Juan Pablo va a explicar mejor con qué equipos, y comenzamos el día sábado con nuestro primer encuentro. Desde ya, muchas gracias a toda la comunidad de General Alvear, que siempre apoya a todo el mundo, apoya al Club Comercio, un agradecimiento al municipio de General Alvear, al intendente municipal y al profesor Mariano Fortain, que es la cabeza visible de la Dirección de Deportes en este momento y que colabora con el básquet en la misma medida que colabora con todas las disciplinas y deportes que se desempeñan y que se practican en este pueblo, que son muchas, y que nos han enorgullecido con un montón de logros, a todo nivel, mundial, nacional, provincial. Por eso no quiero dejar pasar de agradecerles la colaboración que hemos recibido y todo lo que le dedican al deporte, porque creo que una juventud sana que practica deporte es un buen futuro para nuestro país. Ahora los voy a dejar, no sé quién va a seguirme, agradecerle nuevamente a Ricardo, por la colaboración, que van a tener tu pollo. No sé si alguno de los chicos quiere mostrar la remera, levantarla, Nico, Francisco, a ver, muestren la remera, o Franco, cualquiera, el pantalón. Bueno, ahora después se pone uno, una chica y un chico para... No sé, Ricardo, si querés. Ah, después le... ¿Cantarlo? Bueno, siguiendo más o menos lo que estaba comentando Andrea, este inicio la verdad que es un éxito rotundo, porque es un proyecto, no se dan cuenta lo que a nosotros nos costó formar un equipo de 12 jugadores a nivel nacional. Es un proyecto que iniciamos con Mariano hace 5 años, 5 años que estamos entrenando a cada uno de los chicos para llegar a este momento, y no solamente tenemos o contamos con el recurso humano, sino que se tienen que dar muchísimas cosas. Contar con una subcomisión, que es la que se mueve, que es la que junta los fondos, la que apoya a los chicos, la que está atrás de ellos, la que los contiene, y el apoyo, por supuesto, municipal y de toda la comunidad, porque muchas veces estamos jodiendo durante todo el año con rifas, con cosas, y la verdad que el apoyo municipal que hemos, y de toda la comunidad de Alvear es grandioso. Recuerdo cuando las chicas el año pasado salieron a hacer un maratónico porque llegaron a los últimos niveles a nivel nacional y nos dejaron representados de manera que nosotros no podíamos soñar con Federico cuando éramos profesores de educación física, de estar en ese momento. Y la verdad que yo me emocioné verlos en las páginas de la Confederación Argentina, ver las fotos de cada una de las chicas alvearenses. La verdad que eso fue posible gracias a un montonazo de gente que juntaron fondos, que juntaron publicidades, con el apoyo de los medios, que difundieron cada una de las cosas. Entonces estamos agradecidos. La verdad que esto es para nosotros felicidad, felicidad enorme, felicidad de ver los papás cómo contienen a los chicos y cómo cada uno pone el auto, cada uno pone el sacrificio, pone el bolsillo. Tuvimos 3 partidos de pretemporada y estamos en una situación muy, muy difícil en el país, de muchos cambios, y la verdad que joderlos con un proyecto de esta magnitud, a veces a uno lo hace reflexionar si realmente vamos por un buen camino. Estas cosas, ver todos los chicos sentados, por ahí lo bajan a uno a la realidad y decir, bueno, estamos conteniendo un montonazo de chicos haciendo deporte. Eso está fabuloso. Con respecto a lo que es la Liga Nacional, es una liga donde se juntan los mejores equipos de la nación y de la provincia. Vamos escalando zonas. Nuestra zona, la primera que nos tocó, es con 2 equipos de Mar del Plata, uno de Bahía, uno de Necochea y uno de Olavarría. La verdad que uno, viendo los nombres, viendo los jugadores de los otros equipos, da un poco de miedo, da un poco de incertidumbre. Pero lo que nosotros apuntamos no es al resultado, sino a que los pibes puedan entrar a una cancha y decir, bueno, podemos jugar al mejor nivel. La verdad que hemos hecho un trabajo grandioso con Gaudencio, con la comisión, con la subcomisión. Este año tuvimos nutricionistas. Tenemos a Hernán Medrano, que está acompañando a los chicos en la parte de nutrición para que no bajen el rendimiento en la escuela, porque entrenan hasta las 10:30, 11 de la noche. Tenemos también el acompañamiento de Bernardo Baroncini y Mariano Fortain, que se dedicaron a la parte física. Mariano el año pasado, ya encaminados a este proyecto, y este año lo continuó Bernardo, que la verdad que está muy capacitado en esta parte y me ha dejado sorprendido con la rutina que le ha dado a los chicos. Y hemos cerrado todo un ciclo institucional de todos lados, desde todos los aportes que ha habido y por haber. Por eso estoy, la verdad que estoy fascinado, estoy contento, estoy feliz. Ojalá que los chicos puedan transitar este camino con la felicidad que uno lo vive. No sé, Fede, si querés decir algo. No, bueno, más que nada, también agradecer este momento de la presentación de las camisetas, bueno, el espacio de tu pollo que nos colaboró, a pesar de que yo esté en el femenino, he trabajado en el masculino y consultamos y trabajamos en forma conjunta. Como lo decía Juan Pablo, hoy este es la culminación de un ciclo que añoraba a él hace mucho tiempo y por ahí era impensado para la institución y para cada uno de nosotros. Bueno, hoy está logrando, estamos el sábado a las 18 horas, se va a concretar el primer objetivo del primer partido. Así que también muy contento por el trabajo que se ha hecho desde el pueblo, del municipio y del club, con la colaboración de cada uno de ellos, aportando todo el sacrificio y sabiendo el trabajo que se hace acá en el club. Y con lo que respecta a las chicas también, bueno, hoy es una presentación de una camiseta que quedó del año pasado pendiente cuando terminamos el torneo, y bueno, estábamos presentando la camiseta para este año. Así que bueno, el torneo argentino dejó también un juego de camisetas para ellas. Feliz por eso, feliz por el club, por la institución que ha venido apoyando año tras año. Y bueno, hoy estamos en un momento glorioso para el Club Comercio, que sin duda el sábado, seguramente con el gran trabajo de los chicos que han hecho, se va a ver un Tucho Elix lleno, repleto para todos ellos que lo van a vivir dentro de la cancha. Y bueno, un apoyo para el club, para la comisión que tanto ha trabajado en esto. Así que contento por eso. Y bueno, le pasamos la palabra a Gaudencio o a Paisa, que son los sponsors. La verdad que voy a ser breve porque los protagonistas son ellos, pero la verdad para mí ha sido un orgullo desde el ámbito privado poder apoyar al deporte. Hoy lo decía recién ahí afuera conversando, que tantos años trabajamos nosotros con el rugby y yo sé lo que significa el sacrificio para los padres, para las comisiones, del esfuerzo económico que hay que hacer. Y bueno, y cuando uno puede, como me pasa en este caso a mí, y que me gusta el deporte y apoyo todo lo que sea el deporte, realmente es una satisfacción poder ser el sponsor de este grupo de chicos, que realmente los felicito. Son los primeros en la que la comunidad de Alvear tiene que hacer es felicitar a todo este grupo de chicas y chicos, que realmente se merecen la mayor de las felicitaciones. Obviamente que los profesores, los padres y la institución, que también realmente le ha dado un espacio, y sin todo ese conjunto de cosas nada se podía haber hecho. Así que realmente le deseo la mayor de la suerte. Más allá de los resultados, van a tener una gran experiencia y van a aprender muchísimo, así que no se preocupen por los resultados, sino que realmente a lo largo de la vida después se van a dar cuenta que este paso ha sido realmente importantísimo. Así que bueno, los felicito a todos y les deseo lo mejor en esta nueva etapa del club, del básquet, y sigan así, que realmente van a tener muy buenos logros. Bueno, buenas noches, gracias por estar. A mí lo que me queda es agradecer, en primer lugar, a los chicos por tomar este desafío con tanto compromiso. Creo que no se ha dicho, pero la pretemporada arrancó en los primeros días de enero, fin de diciembre, y hacía un calor tremendo en este gimnasio, y los pibes corrían y metían y metían, y ahí nos demostraron que la idea que tenían los profes era la acertada, de apostar por estos chicos en un torneo tan importante y tan costoso, más que para el club, que no puede hacer una inversión de esa magnitud, para los padres y la subcomisión de fútbol, que es quien, de básquet, que es quien se ha encargado de juntar los fondos que se necesitan y que se van a seguir necesitando. Así que felicitar a los chicos, felicitar a los profes por esta idea magnífica y superadora que se les ha ocurrido, a los padres por el compromiso de siempre, por no sacarle el cuerpo, por bancar este proceso, la subcomisión de básquet, como dije, que nuclea todas las ideas para poder juntar fondos y demás, a los sponsors como Ricardo, que sin la ayuda del ámbito privado a los clubes se nos hace muy difícil, a toda la comunidad que siempre que nos proponemos algo nos apoyan, a los medios que nos difunden. Yo les quiero agradecer especialmente porque esta semana todos los medios han difundido mucho el evento del sábado, que para los chicos y para el club es muy importante que se acerque la gente, porque es un espectáculo de una calidad muy buena que no se ve, que no se suele ver en Alvear. Y además porque cada entrada que se pague va a estar ayudando a que se puedan soportar los gastos de este desafío. Así que muchas gracias a todos, y decirles a los chicos que más allá de los resultados que se logren, sabemos que lo van a hacer con la caballerosidad deportiva que los caracteriza y que es lo que más nos importa a nosotros, porque somos, no dejamos de ser un club formador de personas. Así que muchas gracias a todos. Yo quiero agregar algo. El sábado no solamente se va a jugar a las 18 horas el partido de Liga Junior, sino que bueno, a partir va a ser un doble esfuerzo para los chicos que están en Liga Junior y son categoría U17 en varones. Se va a jugar con Pueblo Nuevo la tira del torneo local de la Asociación de Básquet de Olavarría, que va a comenzar a las 10 de la mañana y van a empezar jugando los chicos más grandes, los U17, para que tengan un descanso. Se va a jugar seguir con los U13, U15, mini, y suponemos que va a haber un break para que el profe pueda ducharse, porque es el mismo entrenador para todas las categorías, y venir más relajado para el partido de Liga Junior, y los chicos también que tengan su descanso. Va a haber una venta de entradas anticipadas, que va a salir 35 pesos, el tope que puso la federación para el cobro de la entrada es de 50 pesos, la federación de la provincia. Nosotros vamos a cobrar 35 anticipada y 40, vamos a cobrar 50 como en el resto de los clubes, y 40 el que venga a las 18 horas. El que entre a las 10 de la mañana va a poder participar también, y va a haber un sorteo de una donación que ha hecho el profesor Alejandro Edgar, que también le tengo que agradecer tremendamente todo el apoyo. Ahí a la entrada hemos comprado este año muchísimo material. Bueno, hemos empezado el año bastante bien económicamente gracias a la colaboración del pueblo, de la rifa que compran del básquet, del torneo de verano que se hace acá y que lo que se recaudó fue para pagar la cuota de inscripción para la Liga Junior, que fue de 5.500 pesos, y también agradecerle al esfuerzo que hacen los padres, porque todos los viajes que hemos hecho en esto de la pretemporada y en los partidos amistosos, todo corrió por cuenta de los padres que trasladaron los chicos, con todo el riesgo que eso implica, cargar chicos en un auto y llevarlos a la noche a jugar a otro distrito. Así que un agradecimiento muy, muy especial a los padres de todos los chicos de las chicas y de los chicos, que son los que colaboran permanentemente. Centro Vasco, la verdad que es la primera participación que va a tener, están igual que nosotros. Sabemos que siempre en Necochea hay buen básquet, sí tienen un problema de competencia, tienen muy pocos partidos encima, así que se va a dar un partido muy parejo, muy lindo. Muy lindo de ver también. Vamos a ver, esperemos que no nos traicionen los nervios, que estemos tranquilos y poder llevar adelante el partido que se nos va a presentar, ¿no? Y que el jueves 24 de Semana Santa, ese fin de semana largo, tenemos que jugar dos fechas, tenemos, dijo el mosquito. Yo lo único que hago es hacer hamburguesas. Bueno, los chicos tienen que jugar dos fechas, porque el fin de semana del 8 y 9 de abril está el torneo de selección U17 de la Asociación de Básquet, donde nosotros, por suerte, tenemos chicos que están preseleccionados, que están viajando, que en este momento son Nicolás Paternostro, Iván Quinn y, ¿quién me falta? Y Franco Pose. Están preseleccionados con posibilidades de ser parte de esa selección U17, ojalá los tres puedan vivir esa experiencia, aunque ya han vivido experiencias de selección, los tres. Entonces tenemos que, en la zona sur, que nos tocó a nosotros porque se divide en dos zonas, la Liga Junior, la zona sur, no va a haber fecha este fin de semana, entonces se adelantan. Tenemos que jugar el jueves 24, vamos a jugar contra Unión de Mar del Plata a las 6 de la tarde en Mar del Plata, y el sábado 26 jugamos acá de locales con Estudiantes de Olavarría. Y el otro club de Mar del Plata, que me parece que no lo nombró Juan Pablo, es Kimberley de Mar del Plata, y de Bahía Blanca es Argentinos de Bahía, en la zona nuestra. Yo tengo una duda, el más grande es que se refiere al gimnasio. Quiero agradecer, estas banderas son del fútbol, nos prestó Muchi, porque la verdad que del básquet no tenemos banderas, es algo que nos hemos planteado ahora, vamos a usar estas, que son las del fútbol, y el más grande, porque para nosotros, comercio, por lo menos para mí, no voy a hablar en nombre de todos porque sé que hay gente de otros colores, es el más grande, en muchos sentidos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Ah, sí, vamos a sacarnos la foto con... A ver, ¿quién de